corazones con la candela. La música suena, tirititrao, el amor me quema, tirititrao. Y te muerde los labios con el sabor de la madera. Bailando,

Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. abrazándonos ya por todo. Y en un instante sin avisar, regresar. Desde hace un tiempo ya.